entiendo. Porque seguir diciendo que tú y yo no hay nada más que una bella amistad. Porque seguir viviendo, porque seguir fingiendo. Si cada día que pasa nos amamos con la intensidad de ese bello pecado. No, no me conformo con tan poco tiempo. Ya no soporto compartir tus besos. Duele saber que otra vez te vas. Compartir tus besos, duele saber que otra vez te vas.